Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Nuestra localidad se suma hoy martes 25 de noviembre a los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia de Género. Para esta tarde a las 6, en el centro de la Avenida de España, se ha convocado una concentración donde se dará lectura a un manifiesto consensuado por las 8 diputaciones provinciales de Andalucía. Además, se procederá a la suelta de globos y a la colocación de velas en recuerdo de las víctimas de la violencia de género. Los actos han sido convocados desde el Consejo Local de la Mujer a través de las asociaciones de mujeres de nuestra localidad. La concejal de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, Remedios González, ha dado a conocer hoy los contenidos de ese manifiesto al que se va a dar lectura esta tarde. El día 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó tal día como hoy, 25 de noviembre, como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema de la violencia de género en este día como una conmemoración internacional. En nuestro país, el trabajo y los esfuerzos de sensibilización y concienciación, así como la legislación y la coordinación institucional que se han desarrollado durante estos años, han contribuido a un cambio paulatino de actitudes en la población en general en contra de la violencia hacia las mujeres, como queda reflejado en el análisis de la encuesta sobre la percepción de la violencia de género que presentó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en este año 2014, en el que se evidencian los siguientes porcentajes. La mayoría de la población, un 89%, considera que los malos tratos hacia la mujer están extendidos en la sociedad española y prácticamente nadie niega su existencia, aunque los hombres con mayores recursos socioeconómicos tienden a ser menos sensibles a esta problemática que los demás. Existe un rechazo generalizado hacia la idea de violencia de género. Sin embargo, no todas las formas de violencia de género constatan el mismo grado de rechazo. Las agresiones físicas, un 99%, y el forzar a tener relaciones sexuales, 97%. Sin embargo, la tolerancia hacia el uso de amenazas en las relaciones de pareja es del 6,5% y la tolerancia hacia la desvalorización del 9%. Y la aceptación de la violencia de control llega hasta casi un tercio de la población, un 31%. Con todo, las cifras de denuncias y casos atendidos de violencia de género de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 42 ya en este año, supongo que ya habrá subido, de agresiones sexuales de menores, huérfanos y familias destrozadas, evidencian que esta grave problemática social no desciende ni cesa. Todo ello nos lleva a considerar que nuestros esfuerzos son insuficientes. Estamos curando las heridas, pero no llegamos al origen que las está provocando. En los últimos años se ha comenzado con la atención a menores, igualmente víctimas directas de esta violencia tan atroz y tan inexplicable, tomando conciencia de la necesidad de esos menores de una atención especializada y adaptada a sus características específicas. Por todo lo anterior, y conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, las Diputaciones de Andalucía proponen y se comprometen, primero, a trabajar de forma coordinada y conjunta todas las administraciones a nivel estatal, autonómico, provincial y local, aplicando las medidas que se aprobaron en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como todas aquellas que desde cualquier institución podamos poner en práctica para eliminar esta lacra social. Segundo, establecer, en base a lo anteriormente mencionado, los espacios de coordinación de modo sistemático y calendarizado en los que estén presentes todas las administraciones. Tercero, aplicar medidas encaminadas a la educación en igualdad y el respeto a todas las personas, donde se potencie la aportación de esa visión tan necesaria de ese porcentaje más elevado de hombres que se implican en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, hombres que quieren una sociedad en igualdad. Cuarto, impulsar la realización de proyectos que incorporen la perspectiva de género con diferentes colectivos, jóvenes, voluntariados, ONG, etcétera. Quinto, crear redes de buenas prácticas y modelos de convivencia en igualdad, sobre todo entre jóvenes. Sexto, implicar a los ayuntamientos en todas las acciones que desde la Diputación se realicen, tanto en materia de atención como de prevención contra la violencia de género. Séptimo, apostar por incrementar el número de hombres responsabilizados por la igualdad, aliados y no adversarios de las mujeres, así como visibilizar a los varones ya implicados en esta tarea. Octavo, animar a los hombres con poder social y cultural para que estimulen con su ejemplo el logro de la igualdad y una posición activa contra la violencia de género. Y por último, dedicar nuestros esfuerzos para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz en nuestros municipios. Cambiamos de asunto. La presidenta de la Asociación de Fibromialgia de Ubrique, Pepa Gago, nos ha hablado hoy sobre las dificultades por las que está pasando este colectivo local en los últimos meses. Desde la Asociación de Fibromialgia se solicita la colaboración de alguna persona que de forma voluntaria pueda prestar su asesoramiento en la realización de trámites administrativos y legales propios de una asociación de este tipo. Mira, nosotros éramos 60 socias. Ahora quedamos unas 20 o 20 y algo, entonces la cosa se ha venido muy, muy abajo. Necesitamos ayuda de una persona que nos ayude a arreglar los papeles, a llevar los papeles, y eso, aunque tenemos una asistente social y otra chica que nos ayuda, pero ahora tienen niños pequeños y no pueden estar 100% con nosotras. Entonces la verdad es que yo, por ejemplo, no estoy preparada para llevar papeles ni hacer cosas ni cosas de esas. Necesitamos una persona que nos ayudara a llevar los papeles. Y también decir que toda aquella persona que está mala, porque yo sé que hay muchísimas personas que se han borrado, por lo que sea se han borrado, que si pueden, que hicieran el favor de apuntarse, porque de verdad es que no hace falta. Nosotros hacemos lo que podemos, pero somos muy poquitas. La asociación se constituyó, yo llevo ya 11 años, y yo creo que ya llevarían 2 o 3 años más que yo, porque yo empecé un poco después que las que estaban. Entonces, sobre 13 años por ahí hace que estamos luchando. Ahora, en un año, año y pico, ha bajado a 20 y algo, que son las que quedamos. Y eso es lo que queremos, que esto siga para adelante, porque verdaderamente lo necesitamos. Uh-huh. Estamos malas y lo necesitamos todas. Lo que pasa es que es verdad que también esto cansa mucho, mucho tiempo perdido. Hay gente que puede, gente que no puede. Yo eso lo comprendo todo, pero por lo menos que aporten algo para que nosotros sigamos para adelante, si no es que no podemos tirar. Nosotros estamos en la piscina, en un salón que nos ofreció el ayuntamiento. Allí tenemos los lunes, hacemos manualidades. También necesitaríamos alguna persona que nos echara una manita, que nos enseñara otras cosas para aprenderlas y después nosotros venderlas. Los martes tenemos psicólogas. Los miércoles tenemos yoga y los viernes tenemos gimnasio, o sea que no estamos tan mal, para que la gente se haya borrado ahí de momento, ahí sin saber el motivo, porque es que no lo sabemos tampoco. Nosotros pagamos cada socia 6 euros todos los meses, que ahí te entra por la psicóloga, te entra gimnasio y el yoga, que tenemos que pagar nada más que la mitad, o sea, si son 10 euros pagamos 5 y así pues vamos tirando, pero lo que pasa es que ahora esto se ha venido abajo de una manera mala. Y verdaderamente lo tenemos que levantar, porque nos llevamos tantos años luchando para que ahora se vaya en un pispás. Y tenemos que seguir luchando. Entonces lo que pedimos, de verdad, en el nombre de mis compañeros y en el mío, que nos apoyen y nos ayuden en lo que puedan. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que está mala. Hemos habido 60 y más de 60, ahora quedamos 20. De las 20, ¿qué sabe cómo funciona esto? Esto casi siempre estamos las mismas, porque es así y yo lo comprendo. que yo no me estoy quejando por esta allí, yo si tengo que ir voy o donde tenga que ir, pero necesitamos ayuda, es que la necesitamos. Uh-huh. Y es que hemos luchado muchísimo para llegar a donde estamos, porque nosotros ahora estamos, nos están excusando, los médicos nos apoyan y todo, pero nosotros empezamos y a nosotros no había nadie que nos creyera, nadie, ni nuestra propia familia. Uh-huh. Entonces yo veo, yo que sé, lo veo muy duro de que hayamos luchado tanto y ahora esto se pierda ahí en un santiamén. Tenemos ayuda, pero claro, ellas no pueden estar al 100% porque tienen niños pequeños, porque ellas nos han ayudado muchísimo y lo están haciendo, pero claro, al tener los niños ya no pueden colaborar como estaban antes, cuando no los tenían. Uh-huh. Y nosotros ninguna estamos preparadas para llevar papeles ni llevar cosas de esas, eso es lo que pedimos. Una persona que se ofrezca y después otra persona que sepa de manualidades, porque siempre hacemos lo mismo, para nosotros luego venderlo y recoger dinero para la asociación, claro. La que quiera puede ir a la piscina, allí está el mostrador y pregunte dónde está la sede de nosotros y le indicará la puerta. Los lunes estamos desde las 4 hasta las 8, 7 y media, así, así sucesivamente. También hoy martes, desde la Diputación Provincial de Cádiz, se informa que más de 300 mujeres de las localidades de Grazalema, Benaucaz, Villaluenga, Prado del Rey, Olvera, Algodonales, Algar, El Bosque y Ubrique participaban la semana pasada en nuestra localidad en la sexta marcha popular femenina Muévete por la Salud, organizada por la Diputación de Cádiz dentro de las actividades programadas este mes en Mujer y Deporte. El Servicio de Deportes de la Diputación diseñaba un sendero urbano por nuestro municipio y por los alrededores de Ubrique, de unos 4 kilómetros por el que discurría esta marcha y que duraba aproximadamente 90 minutos. Al finalizar esta actividad y tras un descanso, la segunda parte de la jornada deportiva contaba con el desarrollo de varias actividades lúdicas en la que fue necesario ejercitar el cuerpo. Tras recorrer un circuito de 10 estaciones, las participantes lo cerraban con un zumbatón de unos 30 minutos. Las mujeres participantes contaron durante todas las actividades con la asistencia de técnicos y de un servicio médico. El objetivo de estas actividades organizadas por la Diputación dentro del programa Mujer y Deporte es fomentar la práctica deportiva entre las mujeres. Se informa que las próximas actividades programadas será un sendero en los Llanos del Rabel, un recorrido por el interior del Parque Natural Sierra de Grazalema por un sendero de 8 kilómetros para un máximo de 250 personas y un torneo femenino de pádel que se va a disputar entre equipos pertenecientes a los diferentes clubes de la provincia de Cádiz. Por otro lado, desde Caritas Diocesanas de Asidonia Jerez se informa que mañana miércoles va a tener lugar el acto de clausura del curso formativo Quiero Cuidarte. Será a las 11 de la mañana en la nueva sede de Caritas de Ubrique, en la antigua Casa de la Maternidad. Y ya dentro del apartado cultural y con motivo de la celebración de Santa Cecilia, desde la Delegación de Cultura se recuerda que este domingo 30 de noviembre se va a celebrar el 28 concierto conmemorativo con la participación de la Banda Municipal de Música y de la Agrupación Musical Lubriqueña. Será el domingo a las 11:30 de la mañana en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.